Y en este caso vamos a pasarte un audio que tiene que ver con nuestra corresponsalía, el señor Ángel Basile, que nos trae información de lo que es la Terre, Cooperativa de Trabajo, que está pasando por, como todo lo que tiene que ver con las cooperativas, por un momento difícil. Y vamos a ver qué nos dice nuestro querido corresponsal Ángel Gato Basile. Daniel Sauriesti, integrante de Fábrica La Terre, y bueno, y el presidente de la comisión directiva también. Primero, buenos días, gracias por la nota. Y bueno, arrancar, ¿cómo se encuentra la fábrica hoy? ¿Cómo está la situación laboral? Hola, buenos días. Y la situación laboral, estamos trabajando un 35-40% de la capacidad de la fábrica. Así que bueno, esperando una temporada de espinaca para ver si se reactiva un poco. ¿Cuándo comienza la temporada? En junio. En junio. Y mientras tanto, ¿qué está haciendo la fábrica? Estamos haciendo comida preelaborada y condimentos, envasando condimentos y algunas pequeñas elaboraciones de algún producto deshidratado. ¿Cómo? Porque el ajo... Ajo no, este año no vamos a hacer ajo, pero estamos haciendo puerro, papa. Ajá. Todo para la gastronomía, preelaborado. Solamente digo gastronomía, pensando restaurantes grandes... No, para fábricas grandes, para Molinos Cañuela, fábrica de pasta Viadagri, Granji, ¿no es cierto? Todas esas empresas grandes. Haciendo articulación ahí. Exacto, nosotros le vendemos a ellos. Somos proveedores. ¿Cómo está la situación de los impuestos? Bueno, el tema de impuestos, los servicios, carísimos. La energía eléctrica aumentó mucho y nosotros acá tenemos muchos motores grandes. Y estamos pagando boletas en plena elaboración de 22 millones de pesos, aproximadamente. ¿Eso es cada cuánto? Por mes. Claro, un montón. ¿Y el grupo de compañeros y compañeras que están trabajando sigue estable? Solamente estamos trabajando los asociados. ¿Que son cuántos? Somos 13. 13 personas. Y en esta época sabíamos tener entre 40 y 50 personas. Trabajando. ¿Y esta situación desde cuándo la están viviendo? Y más o menos hace un año. Sí. Me acuerdo que en otras épocas se podía vender más, se podía articular más con el Estado, pero hoy el Estado no les está comprando nada. No, el Estado, ¿no es cierto? Que siempre fue algo de pensar, trabajar con el Estado, ¿no es cierto? Porque... en otro gobierno que hemos pasado, era complicado. Claro, va bien. Eso. Claro, es algo que no. Que hay muchas trabas para poderle vender al gobierno. Sí, muchos trámites. No trámites también, muchas trabas porque uno es una cooperativa, no tiene la espalda financiera que pueda tener una empresa. Claro. ¿Y acá el Estado provincial tampoco les está comprando nada? Al gobierno provincial le estamos vendiendo. No en mucha cantidad, pero algo se le vende. Sí, pues de alguna manera creo que ellos, el gobernador está, no digo en todos los casos, pero sé que hay algunos comedores, merenderos que él está ayudando. Sí, pero lo estamos vendiendo para algunos hospitales. Claro. Uh-huh. ¿Cómo ven ustedes la situación económica para adelante? ¿Cómo vislumbran ustedes lo que se viene? Y mira, el panorama que nosotros tenemos acá en la cooperativa, lo que se ve, ¿no es cierto?, en la economía del país, lo vemos muy complicado. Lo vemos muy complicado porque no tenés salida a veces trabajar para pagar los impuestos solamente. Claro, o sea que están sosteniendo el espacio, ¿vale? Claro, estamos sosteniendo, ¿no es cierto? Porque no queremos perder los clientes que tenemos, porque tenemos buenos clientes, grandes empresas, y bueno, y nuestros productos son buenos, entonces tenemos que seguir trabajando. Claro, sí, eso. Llegaron, en algún momento se llegó a fabricar muchísimo. Sí, la verdad, que hasta el 2023 y una parte del 2024 trabajábamos, no teníamos stock. Claro. No teníamos stock. Terminamos la elaboración de espinaca en noviembre y en diciembre no teníamos nada, se vendía todo. Claro. Bueno. Este año lo ha costado vender mucho. Y aparte también, recién hablábamos del tema de la apertura de las importaciones, ¿cómo les está afectando? Y lo está afectando mucho las importaciones porque está entrando espinaca de la China, cebolla de la India, de Egipto, y a un precio muy bajo. Un kilo de espinaca traída de la China está entre 3.500 pesos o 4.000 pesos. Y decir un kilo de espinaca acá a nosotros sale 6.000 pesos. Claro, poniendo mano de obra, maquinaria, Sí, y tal vez un poquito más. Bueno, una vinculación que ha hecho y que nos parece siempre muy positivo, que ustedes le compran a muchos productores de Mendoza. Sé que, por ejemplo, en el Valle de Uco se ha regalado y tirado tomate. ¿Qué les han dicho, si en base a esto, porque ustedes han comprado menos, qué les han dicho los productores? ¿Han tenido alguna comunicación? No, los productores, bueno, lo mismo que nosotros les pasa. Lo mismo que nosotros, están plantando menos porque la gente está comprando menos. Claro. La fábrica de pasta, de la que hacen pasta de tomate, están trabajando menos y están comprando menos. Claro, la mitad de la producción. Claro, no tengo bien los datos, pero he escuchado eso, que están trabajando menos. Sí, yo había escuchado que era la mitad de la producción, y por eso que también se está casi revoleando por todo el lado la verdura. Bueno, lo de siempre, al final, ¿cómo accedo? ¿Cómo cualquier persona puede acceder a los productos de la Terre? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sé que hay algunos almacenes que hacen articulación con ustedes, si lo querés recordar. Sí, bueno, son los comercios de la economía social y popular, como el Arca, el Almacén Andante, todo ese negocio, que se venden las comidas preelaboradas en nuestro condimento. Lo deshidratado nosotros lo vendemos a granel a grandes empresas. Claro, y las comidas deshidratadas, que era arroz. Guiso de arroz, guiso de lenteja, muñuelo y puré mixto, de papa y zapallo. De papa y zapallo. Bueno, si no se me escapó nada, creo que no hay que comunicar. No, nada, porque bueno, esperando una temporada, a ver si podemos trabajar mejor y bueno, y esperar que esto cambie el rumbo. Sí, esperemos. Lo veo medio difícil. Yo también, pero bueno. Pero hay que ver qué pasa. Recordar que siempre la unión hace la fuerza, la fuerza de los trabajadores de la cooperativa, y me parece que eso es lo único que puede hacerlo. Sí, y la idea es bueno, seguir trabajando, ¿no es cierto? Y seguir ayudando a mucha gente, porque también seguimos colaborando con algunas personas que necesitan. Entonces también eso también lo lleva a seguir trabajando. Ah, mira, tienen ayudan a algunos comedores. Claro, algunos comedores, no siempre, porque la situación no está como antes, pero seguimos ayudando. Entonces también eso lo motiva a seguir, que podemos seguir ayudando a alguien. Claro. Bueno, Daniel, muchísimas gracias, bueno. Como siempre, un placer enorme. Gracias a ustedes, y lo que necesiten, acá estamos. Hola.